Y el gusto de recibir, no sé si es la primera vez que la recibimos en la radio, vía telefónica en este caso, a la periodista Verónica Morelli, y que tenemos en línea. Verónica, buen día. Buen día, sí, estoy debutando con ustedes en esta mañana porque no había tenido la oportunidad de salir al aire con ustedes. Bueno, y ya nos encontraremos en estudio seguramente cuando todo esto pase. Gracias Por por el llamado. supuesto. Gracias a vos por dar unos minutos en medio de tu jornada de trabajo que ya comenzó para conversar, Verónica, en medio de, digamos, un ciclo que nosotros hemos, que la radio ha tomado ahora a esta altura del año. Cada tanto hemos hecho ciclos donde hacemos rondas de charlas con distintos periodistas, comunicadores, con los temas de la profesión y que están en la discusión pública. Le hemos puesto como nombre del ciclo Ley de Medios en tiempos de miedos, tomando un poco como pretexto el concepto de Ley de Medios, Verónica, para hablar de algunos temas que están en debate. Pero déjame también robar un minuto para recordarle a la gente con quien estamos hablando. Muchos de la audiencia la identificarán a Verónica cuando decimos que es una de las panelistas de hace ya mucho tiempo en el programa Esta Boca es Mía, en la tarde de Canal 12. Verónica está al frente del noticiero El Mediodía, actualmente en la red de televisión que va para el interior del país. Es docente en el IPEP, en ese Instituto de Formación de Periodistas, esa escuela de comunicación, y bueno, tiene una trayectoria de trabajo de mucho tiempo en medios, en Radio Oriental, en Carve, en BTV, por mencionar algunos. En este caso, en esa experiencia que es Esta Boca es Mía, Verónica, ¿hace cuánto que estás? Mira, este es el cuarto año que estoy, que es para el programa de debate es bastante, ¿no? Porque, bueno, Sí. es un ambiente donde uno deja todo en la cancha, porque día a día hemos pasado por campañas electorales, hemos pasado, bueno, ahora estamos en medio de una pandemia, bueno, lo que se te ocurra que ha sucedido en estos 4 años han pasado por el debate de Esta Boca, porque hoy es un programa, yo te diría que periodístico. Comenzó siendo un programa, tal vez dentro del talk show y demás, pero creo que hoy Sí. es un programa periodístico porque aborda los temas de actualidad con entrevistados realmente calificados, fuentes calificadas respecto a los temas de actualidad, y bueno, y después el típico de debate. Pero digo, más que nada en este último tiempo, creo que ha sido un aporte interesante en horas de la tarde para todo el tema también de información y de tantas cosas que nos están de algún modo sorprendiendo a todos y todos estamos aprendiendo juntos sobre esto que nos está sucediendo, ¿no? Exacto, y el hecho de la continuidad de ese programa, cuando muchas veces hay una lógica en la televisión privada, sobre todo de ir modificando los contenidos de acuerdo a las respuestas que tengan, pautas publicitarias y eso, ha demostrado que ese tipo de contenidos que vos describías, sirve y concita la atención de la gente. Mira, esta es la temporada, si mal no recuerdo, número 11 del programa. Y siempre conversamos sobre el tema, ¿no? Y decimos, yo creo que el éxito del programa, que sigue midiendo muy bien en audiencia, es el formato. El formato de algún modo rescata, la esencia de los uruguayos. Los uruguayos nos juntamos. Bueno, ahora tenemos menos oportunidad de hacerlo de forma presencial, ¿no? Pero aún en los grupos de WhatsApp y demás nos juntamos a conversar sobre las cosas que nos suceden. Y hablamos de Claro. la política y hablamos del fútbol y cada uno manifiesta su opinión y creo que rescata de algún modo la esencia de esa tertulia prácticamente cotidiana que se da en el trabajo, que se da cuando vas a un cumpleaños, donde hay uno que piensa de una manera y otro que interpreta la realidad de otra y que ambos pueden conversar y que después, creo que un poco la esencia del programa es esa, intercambiamos desde el diálogo, que a veces parece un poco más acalorado que de costumbre, pero que en definitiva Cierto. es parte de la vehemencia con la que cada uno defiende sus ideas. Y yo siempre digo que el programa me enseñó, yo venía de un noticiero, de trabajar 8 años al frente del noticiero central de BTV, y fue todo un desafío adaptarme a esto, porque yo decía, ay, por favor, que la gente no se vaya, ¿no?, a ofender cuando tú debatís, cómo era esta cuestión de confrontar, del periodismo de opinión, pero además confrontándolo con otro que tú tenés que piensa distinto, allí sentado al costado, sentado enfrente, o a veces Claro. con el propio invitado. Y me ha enseñado que el debate siempre es con las ideas. las personas, no con las personas. Entonces, en la medida que tú debatas con respeto, confrontando las ideas con los argumentos del otro, yo te diría que la experiencia ha sido más que positiva en todos los casos. Prácticamente nunca se ha sucedido que alguien se vaya enojado por algo que pasó, porque todos entendemos cómo es la dinámica, y creo que es una dinámica muy saludable desde el punto de vista de irte también a veces pensando. Vos vas al programa con una idea de algo porque, bueno, sabés unas horas antes de qué se va a tratar, y vas con tus ideas, con tu postura, con tus argumentos, pero muchas veces te volvés diciendo, che, pero aquello que decía Mengano, ¿no será también? Y me ha pasado que de repente a los días, che, ¿te acordás de la cosa que dijiste? O sea, tenías razón. Y me acordé de vos por esto, esto y esto. Entonces me parece que en la medida que nosotros los uruguayos rescatemos eso, mantengamos eso de que el diálogo es con el otro, pero es con las ideas del otro y no es agraviando a la persona, algo que vemos muchas veces ahora en las redes sociales, que no son el mundo, pero que bueno, son una porcioncita del mundo, pero allí vemos ese fenómeno, ¿no? Uno dice algo y ve que prontamente se descalifica a la persona, no se rebate el argumento que la persona dijo. Como no me gusta lo que dice, le voy a decir que es esto, que es lo otro, que tal cosa, que va. En fin, entonces me parece que lo que tenemos que rescatar es eso, pues las miradas diversas sobre los mismos asuntos que nos preocupan a todos, no siempre son unánimes, y el intercambio es siempre saludable cuando se pasa raya y lo que queda ha sido un debate de conceptos. Claro, hablábamos de, te preguntaba por este programa porque al hablar de él surgen los temas que también están en debate, si bien esto es un programa en un canal privado, que se supone que bueno, puede determinar las reglas que quiera para sus contenidos, pero ahí aparecen en lo que vos describías los temas que también han resurgido en un debate en estos días a propósito de lo que puede pasar con los medios del Estado y con los cambios a la ley de medios, que no es la idea en estos minutos profundizar en eso, pero sí, en torno a la ley de medios hay temas centrales, Verónica, que siempre están en debate o deberían estarlo. Por ejemplo, cómo, y ver qué opinión tenés vos, en cómo se debe desde el Estado poner las reglas de juego, por ejemplo, las propiedades de los medios de comunicación, que la ley de medios aprobada intentaba poner un límite en eso, en la concentración de medios para determinados propietarios. Hay dos aspectos, podríamos decir, ¿no? Cómo se organiza la propiedad de los medios y, por otro lado, cómo se estimulan o se regulan los contenidos que los medios pueden emitir. ¿Vos qué visión tenés sobre esos dos roles, digamos? Bueno, yo en líneas generales creo que la ley de medios anterior, la ley de servicios de comunicación audiovisual, tenía aspectos muy positivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la concentración, creo que ahora con este proyecto que ha entrado en estos últimos días al Parlamento, se modifica, eleva bastante la cifra, ¿no? Se puede tener hasta 8 medios. Creo que eso es un aspecto que se debería evitar, ¿no? Pero también me parece que no solamente desde el punto de vista legislativo, porque también vivimos en un país donde se legisla y después no se controla lo que sucede, ¿no? O la reglamentación de las leyes después cambia. La reglamentación también de las leyes y también el control realmente de, bueno, quiénes son, porque muchas veces se da que alguien puede ser el propietario de un medio, pero no figura como el propietario de un medio. Exacto. Entonces es una discusión bastante compleja en la medida de no solo lo que se legisla, sino también después lo que se controla. Si hay un seguimiento respecto a, bueno, esta persona es la que figura, pero realmente es quien está detrás de ese medio. Entonces me parece que allí hay un debate interesante. Yo creo que 8 parece ser una cifra un poco elevada, ¿no? Pero bueno, habría que ver cuál es el fundamento que dan respecto a la modificación de esto. Sabemos que hay muchos medios que tienen además sus repetidoras en el interior. Bueno, allí se podría contemplar. Tal vez no es lo mismo tener 4 medios de alcance nacional que tener 2 y 6 de otro, que en realidad lo que hacen es replicar tu señal en lugares donde la señal inicial no llega. Creo que hay un debate interesante respecto a eso. Desde el punto de vista de principios, me parece que la concentración de muchos medios no es buena para la pluralidad, ¿no? Para la la apertura desde el punto de vista de una comunicación más democrática, donde creo que los comunicadores apostamos por más voces, por más diversidad, y bueno, yo voy por esa línea, ¿no? Claro. Y está el tema, como decíamos, cómo regular los contenidos en los espacios informativos, ahora sobre todo los medios estatales, a partir de la asunción de Gerardo Sotelo al frente del sistema de los medios del Estado, todo ese debate con los periodistas. Y en ese sentido, interesante que vos nos cuentes también alguna experiencia que vos tuviste a lo largo de tu trabajo en un medio muy particular, ¿no? Sí, vos sabés que esto que decís tiene un aspecto positivo. Me parece que el aspecto positivo es que estamos debatiendo sobre esto y estamos debatiendo libremente sobre esto. Eso es una virtud que tiene nuestro país. Una vez más, estamos debatiendo sobre los temas de fondo, sobre las ideas y no sobre las personas. Digo, el debate no es sobre Sotelo, es sobre la idea que Sotelo trae sobre los medios públicos. Y creo que el tema de la carta, concretamente la carta inicial, fue un mal comienzo, ¿no? Tal vez en la premura, en el apuro de querer cambiar cosas rápidamente, bueno, apareció ese texto que creo que el profesor Sotelo ha reconocido que no ha sido del todo claro respecto a reflejar lo que él tenía en su proyecto respecto a los medios. Y además creo que instala esa carta una idea contra la que yo siempre he tratado de luchar, que es una idea de que hay una suerte de mano al lado del periodista, ¿no? Una suerte de mano ejecutiva que es la que resuelve todo el tiempo qué sale y qué no sale, ¿tá? Como si al lado del periodista que edita o el que está haciendo las preguntas estuviera todo el tiempo una suerte de persona omnipresente diciéndonos, esto es lo que tiene que salir al aire, esto no tiene que salir, edita de acá hasta acá, y eso no es real. Eso no sucede en ningún lugar porque, entre otras cosas, desde el punto de vista material no podría suceder. Si tú estás todo el día trabajando, seleccionando los materiales y demás, es imposible de que tú consultes de cuatro noticieros que se hacen o tres noticieros que se hacen, cada uno de los materiales que va a salir al aire, no solamente desde el punto de vista de los principios de la libertad de expresión, sino que hasta materialmente eso no puede existir. Claro. Entonces, me parece que lo que hubo allí fue una suerte de desajuste respecto a lo que él quería hacer y lo que realmente puede hacer en estas primeras horas de gestión, ¿no? A mí me parece que desde la experiencia apunto a esto, en todos los lugares donde he trabajado hay reglas generales de trabajo, hay principios generales que a veces están escritos en una suerte de manual de estilo, que otras veces no lo están, pero que en realidad apostan al criterio periodístico, un concepto que creo que todos manejamos. Bueno, a ver, si nosotros tenemos una conferencia de prensa que duró una hora y media, ¿cuáles son los puntos centrales para el público al cual nosotros apuntamos? Yo trabajo ahora en un noticiero que va hacia el interior del país. Entonces, cuando nosotros seleccionamos los materiales que vamos a pasar, ¿qué priorizamos? Bueno, priorizamos aquellos anuncios que apuntan a aquel público que de repente no es tan contemplado en un noticiero que apunta a todo el territorio y que tiene la mitad de su público en Montevideo o a veces más de la mitad de su público en Montevideo. Entonces, yo te contaba fuera del aire una experiencia que tuve. Comencé a trabajar en el noticiero de Radio Oriental cuando Radio Oriental fue comprada por la Iglesia Católica. Claro. Y entonces uno, no había un manual de comunicación escrito porque ellos también estaban comenzando con el tema de hacerse cargo de un medio que no era un medio confesional, era un medio general, de programación general, donde de repente convive la programación, el rezo o la misa con un noticiero. Y nos tocó estar al aire, al frente del noticiero en momentos de debates interesantes que tocaban la fibra más íntima de la Iglesia Católica, como fue la ley de salud sexual y reproductiva, la primera ley que después termina siendo vetada por Vázquez, ¿no? Mm. Y entonces nosotros conversábamos con la directiva de la radio, bueno, ¿cómo ustedes planifican esto, no? Y entonces ellos nos decían, bueno, esto es muy simple, acá lo que prima es la pluralidad. Entonces nosotros les pedimos que si van a sacar a Mónica Xavier hablando sobre el proyecto, también en algún momento de la cobertura periodística hablen de lo que son, bueno, las Madrinas Solidarias, que son un grupo de mujeres que apoya a las adolescentes que quieren seguir adelante con sus embarazos, con recursos económicos, con soluciones concretas, digamos, soluciones materiales concretas. Y así se trabajó, con una libertad absoluta, diciendo, bueno, a ver, todas las voces sobre este tema. Y no es tan complicado, ¿no? No es tan difícil, creo que es la esencia del periodismo. Y no te hablo acá de objetividad, subjetividad, todo eso, porque es un debate hasta filosófico. Te hablo de pluralidad. Bueno, claro. Si tenemos que hablar de cómo nos encuentra este primero de mayo en relación al empleo y la pandemia, bueno, vamos a cubrir el acto del PIT-CNT, la movilización del PIT-CNT, vamos a dar el comunicado de las cámaras empresariales y, por supuesto, vamos a estar difundiendo la conferencia de prensa del ministro de Trabajo sobre, bueno, qué tiene para decir con el asunto del empleo. Yo creo que es periodismo básico y reglas de periodismo básica, no es tan difícil. Pero hay ¿qué elementos hay en los que muchas veces puede pesar? A veces tocar determinados temas donde, por ejemplo, claro, acá hay que diferenciar a veces el Estado de lo privado, pero si vos tocas un tema que puede afectar algo que vos sabés que es un avisador importante de ese medio de comunicación, si hay una amistad de propietarios, cuando también vivimos en una realidad de muchas veces un mismo propietario, un medio de comunicación, también es accionista de una cadena de supermercados y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí, una vez más, creo que también tenemos que confiar un poco en los profesionales que tenemos, ¿no?, al frente de del trabajo, porque me parece que allí es donde radica muchas veces la confianza que el medio tiene en ese periodista, ¿no? Uh-huh. Porque tú tenés un criterio profesional, y el criterio profesional del periodista yo creo que debe estar por encima de determinados intereses. Y creo que cuando un periodista, ya sea coordinador de un noticiero, te hablo de cargos donde además se puede tomar resoluciones, ¿no? Claro. Cuando hay una situación que afecta al interés público y que esa empresa o esa institución está involucrada, creo que concretamente el periodista se va a imponer y va a tratar de dar las visiones correspondientes. ¿Esto qué significa? Bueno, voy a dar la visión, vamos a suponer que tiene un conflicto sindical. Una empresa uh-huh. tiene un conflicto sindical, voy a dar la versión del sindicato, pero también voy a dar la versión del empresario. Bien, bien. Que creo que lo equivocado está en creer que, bueno, no vamos a hacer que el tema no existe, vamos a hacer que el tema no sucede, no lo ponemos en la agenda. No, yo he escuchado tandas publicitarias de determinados medios donde hay determinada empresa que avisa y después escucho el noticiero o veo el noticiero y aparece la noticia que tiene que ver con esa empresa. Uh-huh. Ahora, seguramente también voy a encontrar un comunicado donde habla la directiva de la empresa, o una nota donde habla la directiva de la empresa. Y luego será el televidente, y será el oyente, y será el lector quien deba sacar las conclusiones. Digo, pero mi trabajo como periodista es procurar que esté sobre la mesa las dos visiones. Que no siempre además conforman, ¿no? Cuando uno las une, es cuando allí creo que reconstruye lo más fiel posible la realidad de lo que se está viviendo, ¿no? Porque si me quedo solo con la visión de los trabajadores, puedo tener una mirada. Si me quedo solo con la visión de los empresarios, puedo tener una mirada. Ahora, si cotejo ambas, bueno, creo que allí estoy más cerca de saber qué es lo que está pasando realmente. Claro. Y cuando hablamos de los medios del Estado, televisión, radios, incluso ahora habría que agregar en estas realidades tecnológicas de hace unos cuantos años lo que son medios digitales, en fin. Pero ¿cuál debería ser el diferencial, en tu opinión, Verónica, respecto a, bueno, a cómo se manejan los medios privados? Si tuvieras que hacer, fuera de esto que venías diciendo, diferenciaciones desde medios que son de todos los uruguayos, se supone, ¿no? Sí, mira, yo creo que vos hablaste muy, muy bien y yo comparto esa idea. Medios del Estado. Creo que lo primero que tenemos que cambiar, y me parece que allí puede estar interesante esto que propone Sotelo luego del episodio de La Carta, ¿no? El proyecto uh-huh. Creo que más interesante es lo que viene después. Realmente tenemos que empezar a formar la idea de que los medios son del Estado. en el sentido de que no son de los gobiernos de turno, porque vos fíjate que cada vez que cambia el gobierno, estamos discutiendo, aún dentro de la misma fuerza política, ¿no? Exacto. Estamos discutiendo quién se hace cargo del canal, quién se hace cargo de las radios, a quién va a poner el que se hace cargo de las radios, qué periodistas va a llevar, y entonces no estábamos hablando de medios del Estado, estamos hablando de medios que funcionan al servicio de los gobiernos de turno. ¿Ah? O por lo menos son concebidos desde esa manera. Después tenemos excelentes profesionales que creo que hacen su trabajo brillante en esos medios y que no están operando para nadie. Pero digo, la visualización que se tiene del sistema político del conjunto de medios públicos es, son nuestros canales, son nuestras radios. Eso es lo primero que hay que cambiar. Entonces, en la medida que podamos cambiar eso, que tengamos mayor independencia financiera, mayor independencia política de esos medios públicos, porque cuando se habla, por ejemplo, de la BBC, bueno, la BBC tiene una suerte de inmunidad, ya sea económica y política, que le permite ser un medio de servicio de la ciudadanía, del Estado, y no del poder político. Entonces, a eso tenemos que apuntar. ¿Qué es lo que puede garantizar ese diferencial? Mirá, yo creo que en casos concretos puede garantizar que donde tal vez los medios privados no están por cuestiones económicas, por cuestiones, no dejan de ser empresas, yo que sé, de repente un fin de semana, uno de estos fines de semana me pasó que estaba un sábado, ¿no? Cuando comenzó uh-huh. todo esto, había una conferencia de prensa, creo que estaba hablando Talvi. Solo uno de los medios privados estaba en vivo porque era sábado y ya había pasado la hora del noticiero central, si mal no recuerdo, o todavía no había comenzado, no sé, no era las 7 de la tarde. Y cuando pongo el medio, pongo el Canal 5, había un documental sobre animales salvajes. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que estos medios, que no tienen a veces la cabeza de, bueno, es un horario donde no puedo poner un turno porque de repente es de noche, porque tengo que, no amerita por tal cosa, por tal otra, por las cifras, porque no tengo gente. Eso no le puede pasar a los canales del Estado. El canal del Estado tiene que estar transmitiendo en vivo lo que la ciudadanía en este momento tiene que saber, qué es lo que está sucediendo con la pandemia, con bueno la conferencia en ese caso, creo que era sobre el tema del regreso de los uruguayos en el exterior y demás. Entonces, te pongo un ejemplo concreto de dónde tienen que estar los medios públicos, donde tal vez no le podemos exigir a los privados eso, pero sí se lo podemos exigir a los públicos. Muchas veces se habla, ¿por qué los medios privados no hacen llamados a concurso, no? Para conducir un programa, para... Bueno, no lo hacen los públicos. Exactamente. Son muy pocos los concursos que hemos visto. Hemos visto más en estos últimos años, pero no hay llamados para, bueno, un concurso para conducir un noticiero central. Sí, los propios trabajadores de los medios, Verónica, estatales, han denunciado muchas veces esa práctica de hacer contratos irregulares, distintos a la plantilla habitual del medio, que son muchas veces los que se colocan al frente, son periodistas en su mayoría que tienen derecho a trabajar también. El tema es esa política irregular de contrataciones, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, porque es lo que hace, que cuando cambia el poder político son resortes que saltan fácilmente. Se les venció su contrato, yo los cambio y pongo otras personas que creo que son las que me van a acompañar mejor en la gestión. Entonces, es imposible visualizar un funcionamiento de medios públicos pensando en el Estado, pensando en la ciudadanía, si no pensamos que son medios del Estado. Me parece que ese es el chip que tenemos que cambiar todos, desde el sistema político y también, bueno, desde lo que exigimos, ¿no? La ciudadanía en general a esos medios. Me parece que lo mínimo que podemos exigir es lo que, bueno, Sotelo plantea, bueno, pluralidad en sus contenidos, pero también profesionalismo, también independencia económica e independencia política. En la medida que eso se vaya conquistando, creo que podemos tener allí realmente un diferencial, ¿no? Bueno, donde no está el privado porque no puede, porque no quiere, porque no se lo podemos exigir, allí es donde debe estar el medio público. En un pequeño pueblo que, no sé, por alguna razón todavía no tenía luz eléctrica y hoy está llegando la luz eléctrica de ese pequeño pueblo. Tal vez a un medio privado no les es rentable ir hasta ahí, no tienen gente, no tienen locomoción. Bueno, allí es donde tiene que estar el medio público, dando a conocer un montón de situaciones que se dan, que a veces desconocemos por estas cuestiones, ¿no? Por cuestiones logísticas, por cuestiones comerciales, por cuestiones de rating. ¿Vamos a seguir locos por el minuto a minuto o vamos a priorizar otras cosas? Bueno, ahí me parece que también es donde el medio público puede hacer la diferencia. Muy bien, Verónica Morelli, gracias por este rato que nos diste, sabemos en medio ya del comienzo de tu jornada laboral, que vas a estar al mediodía en el noticiero de la red, a cuenta de poder seguir profundizando estos temas y de recibirte, como vos decías al principio, algún día a los estudios de la radio. Gracias nuevamente, nos consta que la audiencia de la radio, cada vez que comentamos temas de Esta Boca es Mía, la audiencia de la radio valora particularmente tu participación y te agradecemos este contacto. No, la agradecida soy yo. Siempre es gratificante para quienes trabajamos en los medios hablar de estos temas que por supuesto nos apasionan, pero también hay que tener en cuenta que estos no son temas solamente de quienes trabajamos en los medios, ¿no? Son temas que tienen que ver con la calidad democrática de toda la ciudadanía y con, bueno, construir qué tipo de comunicación queremos y al servicio de quienes tiene que estar esa comunicación. Muchas gracias, Siempre Verónica. La ciudadanía. No, un abrazo para ustedes. Hasta pronto.